Aquí empieza una tanda de temas variados, todos ellos sacados de... ¡El costal! Porque hoy el costal es social. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos acompañan en una edición más de esto que es El Costal. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todos nosotros como medio radiofónico y para todos ustedes como consumidores de este medio. El tema es la radio digital. Siendo las 9:30 de la mañana, les quiero presentar a nuestro equipo y preguntarles cómo se encuentran el día de hoy y qué nos trajeron para esta nueva emisión de El Costal Social. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, ¿cómo vas? Bien, estás bendito entre las mujeres hoy. Sí, acá con Mari, con Paula y tú. Bueno, pero bueno, hoy tengo un tema sacado del costal. Metimos la mano dentro de ese costal lleno de cosas y pum, salió la radio digital. Les hice una crónica que más adelante se las cuento. Y bueno, Paulis, ¿tú cómo vas? Hola, hola, ¿qué tal a todos acá, a mi equipo de trabajo, a todos los que en sus casas nos están escuchando? El día de hoy les tengo una entrevista excelente, no se la pueden perder para nada, no, nos tienen que estar sintonizando cada segundo, no se lo pueden perder. Bueno, y finalmente, Mari, ¿cómo te ha tratado la ciudad capitalina? Este frío de Bogotá nos tiene mal a todos. A todos. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes del costal. Sí, Adri, un frío bárbaro. Impresionante. Pero con todas las ganas de contarles lo que hice. Entonces, pues estuve en la calle, hice un sondeo preguntándole a las personas qué es la radio digital. Entonces, pues, escuchemos. Voces externas, esto es... El costal en la calle. Hola oyentes del costal, me encuentro aquí en la calle preguntando qué es la radio digital, entonces vamos a escuchar. Pues la verdad la radio digital, yo pienso que como se manifiesta y se maneja por ondas, siempre es digital, o sea decir radio digital sería redundar, porque son medios virtuales. Las estaciones de radio que uno busca como por internet y esas vainas, ¿no? Pues sí, la radio que uno busca, pues, las estaciones que uno busca en internet. Sí, como meterse a una página, no sé, como de una radio colombiana y escuchar la transmisión desde ahí. Radio digital es un modo de comunicación que hay, nuevo, que se va a aplicar, pienso yo, pues distinto a lo que se maneja normalmente como el FM, la AM. La radio web para mí. Lo mismo. Radio en internet. ¿Una radio en internet? Sí, una radio por internet, ni idea. ¿Una radio por internet? Concuerdo con él, una radio en internet. La radio digital es la modernización de la radio por frecuencias. La radio por frecuencias se maneja en la frecuencia AM o FM. ¿Sí? El rango de frecuencias se maneja por la longitud de onda y la amplitud en las crestas de la onda. Por lo cual, si lo vamos a manejar de parte digital, estamos trabajando con unos y ceros en proyecciones de sonido que se van a transformar en longitudes y amplitudes de onda. ¿Como radio, pero por, pues como por la red? ¿Como por internet o algo así? ¿Tú? No sé, yo pensaría algo así, como, pero es que eso ya sería como radio online o algo así. No pensaría que tiene que ver algo con el computador, pero ni idea. El costal social. La radio digital es la nueva tecnología radiofónica que consigue un uso más eficiente del espectro radiofónico, al reducir a una sola frecuencia la cobertura nacional por cadena, lo que marca un punto aparte en la historia de la radio. Es la nueva tecnología radial y será transmitida por satélite, permitiendo una cobertura a nivel mundial. Música. Temas de interés. Diversión. Crítica. Cultura. Y entrevistas. Todo dentro del costal. Bueno, Mari, muchas gracias por tu trabajito, por esta nota. Interesante lo que nos dice la gente, ¿no? Mucha gente no sabe qué es la radio digital. De las por ahí 20 personas que entrevistaron ustedes, solo dos respondieron que era. Uno muy acertado hablándonos como de las ondas. Pero entonces demos inicio a este nuevo tema sacado del costal, como muy bien lo dijo Camilo, en donde queremos que ustedes como oyentes estén enterados de esta nueva forma de transportar la radio para que al final decidan si lo podemos llamar como una nueva oportunidad de democratización o más bien la desaparición de la radio tradicional que traerá consigo el abandono de las generaciones anteriores. Entonces yo quiero escucharlos a todos ustedes, mis compañeros, ¿qué piensan de la llegada de la radio digital? ¿Cuál de estas dos opciones que les puse creen que será la venidera? Mari, de acuerdo con lo que te contestó la gente, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que la radio digital se va a demorar demasiado en llegar a Colombia, pues si apenas está empezando en Estados Unidos y en Europa, creo que se va, pues en Colombia va a tomar un poquito más de tiempo. Considero que va a ser una transición larga, pues considerando que tenemos varios equipos y todo eso que pues no funcionarían para radio digital. Y la modificación de sistemas para eso, ¿no? Sí, exacto, Pau. Cami, ¿tú crees que de verdad todas las personas podamos cambiar nuestros radios antiguos, tengamos la posibilidad económica de cambiarnos ahora a los nuevos convertidores para la radio digital? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el aparato, aunque en este momento puede ser caro, coincido con Mari de que va a llegar tardío a Colombia y para ese entonces yo creo que el aparato de radio digital ya va a estar a bajo costo. Y puede ser accesible. Y puede ser accesible a todos. Cabe aclarar que la radio digital no es radio por internet. Porque es que si hablamos de democratización de la radio. Es lo que casi muchos creen, ¿no? En las encuestas sí. que nos dieron pero, ahí. Pero si hablamos de la democratización de la radio, yo creo que ya se está dando por la radio en internet. Que es otro tema diferente. Pero que uno por internet ya encuentra 700.000 emisoras que hablan de un solo tema en específico. O sea, están seccionadas por temas. Entonces, me parece que la democratización de la radio ya está hecha. Bueno, Pablo, y una preguntita para ti. ¿Tú crees que se pueda llegar a dar un choque entre culturas, que nos lleguen emisoras de otros países y tal vez las emisoras de Colombia van a quedar atrás, arraigadas? No creo de pronto que eso se llegue a dar tanto como un choque, sino como de pronto tener más cultura también sobre lo que es lo nuevo que se está generando en esto. O sea, HD, satelital, todas las nuevas cosas y aparatos que vamos a tener para generar la radio digital. Cami, ven y te hago una pregunta. ¿Tú creerías que de pronto podríamos llegar a perder las frecuencias AM y FM con la llegada de la radio digital? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Si llega el sistema americano, el HD, no, porque el sistema americano funciona con sistema híbrido, por decirlo así. Entonces uno, o bueno, por el momento mientras se pasa totalmente a lo digital, el HD permite un sistema híbrido que uno puede o poner el radio en el sistema digital o ponerlo en análogo todavía. Pero si llega el sistema DAB, el europeo, en ese sí tiene la función, o sea, como objetivo, trasladar todas las emisoras de FM, de la frecuencia FM al sistema DAB. Porque hoy el costal es social. Acá en el costal nos pusimos de creativos con Mari y yo nos pusimos un poco creativos y creamos un dramatizado. Un dramatizado para explicar un poquito mejor qué es la radio digital. Ta, ta, ta, ta. Sí. ¿Cómo le pusimos de nombre al dramatizado? Futuradia. Uy, suena interesante. Suena interesante ese Futuradia, muy a Futurama, ¿no? Me gusta. Bueno, se trata de que Fred, pues les voy a dar una primicia. Fred va a viajar al futuro y se da cuenta que ya no existe la radio AM y FM. ¿Qué pasará con Fred? Fred es un repartidor de hamburguesas en la ciudad de Nueva York y cada vez iba acompañado de su radio escuchando lo mejor de los programas de radio, en este caso El Pulso del Fútbol. Llegó a su hamburguesería y recibió una orden de su jefe. Fred, atiende el teléfono. ¿Aló? Hola, ¿me podrías dar un combo agrandado para la calle falsa 123? Ya sale su pedido. Cuando Fred llegó, la puerta estaba abierta y no había nadie. Por lo cual, decidió sentarse y comerse la hamburguesa para escuchar la final de la Liga Europea. Muelitas, debajo del escritorio, sopla la silla y Fred cae dentro del tubo criogénico, con destino al año 3000. Fred despierta, desconcertado, mirando de un lado a otro. ¡Bienvenido al futuro! ¿Cómo así que en el futuro? ¿En qué año estamos? ¡En el año 3000! Fred, desconcertado, sale corriendo asustado del laboratorio, comprobando que se encontraba en el año 3000. ¡No! Con miedo a preguntarle a la gente, su única compañía era la radio, y decide encenderla, dándose cuenta de que no funcionaba. Desolado, decide ir a su antiguo trabajo, la hamburguesería. Al llegar ahí, se dio cuenta que todo era una estación de radio, llamada Futuradia. Hola, soy Fred, y aunque parezca extraño, yo vengo del pasado y solía trabajar aquí. ¿Del pasado? ¿En serio? ¿De qué año vienes? Del año 2000. Mil años antes. ¿Y tú trabajabas en esta estación de radio? No, esto antes era una hamburguesería. Violeta, ya vamos a salir al aire. ¿Dónde estás? Emi, mira, ¿cómo es que te llamas? Fred. Eso, Fred, y viene del pasado. ¿Sabes qué? Me surgió una idea buenísima para el programa de hoy. Violeta pensó en hacer un paralelo entre el radio del año 2000 y el 3000, lo que Amy apoyó rotundamente. El pobre de Fred, aún un poco sorprendido por saber que se encuentra en el futuro, no hace otra cosa que aceptar la propuesta de Violeta. ¿Qué estaban haciendo? Ya falta un minuto para salir a aire. Cállate, Wonder. Solo haz tu trabajo. Y sabes que te voy a decir una cosa. Sabes que no se puede fumar ni tomar cerveza en el estudio. Bah. Fred conoce a Wonder, el robot ingeniero de sonido. Wonder, ¿qué tengo que hacer? Solo siéntate ahí y háblale al micrófono. Yo me ocupo del resto. Trátalo con cuidado, él va a ser nuestro nuevo compañero de trabajo. ¿Nuevo? Sí, necesitamos renovar nuestra programación y tú debes de tener un muy buen material viniendo del pasado. Pero yo solo soy un repartidor, nunca he trabajado en radio. Ya te dije que solo hablaras, yo me encargo del resto. Además, el trabajo te vendría muy bien, por tu pinta se ve que no tienes plata. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Futuradia que nos sintonizan en los 100.003.5 satelital o también vía internet en www.futuradia.com. Hoy tenemos un invitado bastante antiguo. Señores y señores, les presento a Fred, directamente del año 2000. Fred, cuéntanos a todos en Futuradia cómo te ha recibido el año 3000. Buenas tardes, mi nombre es Fred y pues como les digo, estoy anonadado todavía. Porque de repente desperté aquí, es como si hubiera dormido mil años. Vemos que tienes una especie de radio, ¿qué es eso? Sí, esta es mi radio. Y aquí escuchaba mi programa mientras repartía las hamburguesas. Él solía acompañarme mucho. Pero es muy extraño, porque intenté prenderlo hace poquito y no me funciona. Bueno, para todos los oyentes de Futuradia, les cuento que este radio que tiene Fred todavía funciona con las frecuencias AM y FM. Es algo obsoleto desde el 2090. Fred, actualmente nosotros utilizamos las frecuencias de radio digital HD, que funcionan a otra frecuencia y con otro dispositivo electrónico. Por eso tu antiguo radio no sirve. ¿Es decir que AM y FM desaparecieron? Sí, pero pues es que hay más opciones. Ahora tenemos la radio digital y tienes más posibilidades de emisoras, de temas, de música. Mejor dicho, es todo un mundo nuevo y hasta tú puedes entrar a ser parte de él. Pero entonces, ¿qué pasó con todos los programas que antes estaban en AM y FM? No fue fácil. Fue una transición de aproximadamente 80 años. La gente estaba recia al cambio de un dispositivo electrónico y al principio funcionaba de manera híbrida. Pero finalmente todas las emisoras tuvieron la posibilidad de trasladarse a la digital. Y aunque se decía que la radio desaparecería, la inmediatez de esta generó más posibilidades en este medio y todos compraron radios digitales. Bueno, después de escuchar a Amy, haremos una pequeña pausa para que ustedes se comuniquen con nosotros y hagan las preguntas que deseen a Fred. Muéstrame ese radio. Pero qué radio tan viejo. Debes actualizarte, Rojito. Es mi única compañía. Va, mira, este va a ser tu nueva novia. Gracias, Wonder. Con la radio en sus manos, Fred la prende inmediatamente, dándose cuenta que recibe información de las canciones y de los artistas. No te sorprendas, ahora puedes recibir cualquier información. Fred, lo has hecho muy bien. El programa siguió. Las llamadas a la estación no cesaban porque los oyentes querían hacerle muchas preguntas a Fred. Bueno, oyentes del Costal, siendo las 9:40 de la mañana, seguimos en esta emisión social y los quiero dejar con Paula para que nos cuente un poco. Ella tuvo la oportunidad de conversar sobre nuestro tema del día con alguien, con un experto. El Costal y el experto. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de El Costal en el día de hoy. Quería darles una entrevista con el asesor del ministro de Minas y Energía en Prensa y Comunicaciones, el doctor Ricardo Santamaría, pero él en este momento se encuentra pues con muchas ocupaciones y no me pudo dar la entrevista, fue casi imposible. Pero me encontré con otra asesora que es Catherine Montenegro, igualmente asesora del ministro de Minas y Energía, también en Prensa y Comunicaciones. Hola Catherine, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Quisiera que saludaras a toda la gente del Costal en esta mañana. Hola gente del Costal, bienvenidos al Ministerio de Minas y esta es su casa. Ok, qué buena invitación la que nos está haciendo Catherine Montenegro, así que los voy a dejar con algunas preguntas y algunas de las cosas que le quise preguntar acerca de la radio digital, que es nuestro tema del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas, Catherine. Catherine, ¿qué es la radio digital? Bueno, Paula, la radio digital es aquella que se transmite mediante un audio codificado digitalmente. Transmite unas ondas sonoras llamadas ondas hertzianas. Ok, Catherine, ¿más o menos en cuánto tiempo podría estar llegando la radio digital aquí a Colombia? Porque creo que ya en otros países más o menos como que se está implementando, pero no sé más o menos en cuánto tiempo podría estar llegando acá. Bueno, Paula, como el tiempo, o sea, el tiempo, decir un tiempo en un año, dos años, yo no te puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir es que nosotros los ministerios estamos haciendo reuniones mancomunadas y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS, se encuentra desarrollando un estudio con el fin de determinar el impacto de este mercado para realizar la introducción de la radiodifusión sonora digital en Colombia. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, todos los ministerios trabajamos mancomunadamente, pues hacemos reuniones, pero en sí los que trabajan este tema es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y eso es hasta donde yo sé, eso es lo que hasta ahora están haciendo. Ok, muy bien. Una pregunta. ¿Sería necesario cambiar todo el sistema para que nosotros, pues, o todos los que hagamos uso de la radio digital podamos acceder a esta? ¿Es necesario cambiar todos los equipos? Indudablemente, Paula. O sea, para adecuarnos a la digitalización de las señales radiofónicas, las emisoras deben cambiar todos sus equipos de transmisión. Y eso depende de unos estándares que cada país elige para realizar este tipo de modificaciones y realizar la radio digital. Además de cambiar los equipamientos de las estaciones de radio y demás, los oyentes también deben cambiar sus equipos. Ok, o sea que nosotros también tenemos que tener unos equipos para poder hacer uso de esta radio digital. Obviamente, eso es indiscutible. Ok. Catherine, ¿la radio digital se podría decir que es lo mismo que radio online? ¿Qué me podrías decir de esto? A ver, hay una diferencia. La radio digital es la emisión de señales digitales que se hacen a través de un espectro radioeléctrico. En cambio, la radio en línea o la que llaman radio online supone compartir a través del internet una señal emitida por una computadora. Es así de fácil. La radio online no utiliza el espectro para la emisión. Requiere de una conexión a internet para emitirse y ser escuchada. Ah, ok. Espero que todos nuestros oyentes estén muy atentos a todas estas muy buenas respuestas que nos está dando Catherine Montenegro. Recordemos que es la asesora del ministro de Minas y Energía en Prensa y Comunicaciones. Y ya para finalizar con este top de preguntas, un top 5 que hice, voy a terminar con la última, que es: ¿las tecnologías digitales impactan en la radio analógica, Catherine? Sí, Paula, totalmente. O sea, independientemente de la digitalización, la radio está cambiando constantemente. O sea, la escucha de radio a través de teléfonos celulares, de reproductores, de archivos de audio y computadoras, la descarga de archivos de audio. O sea, eso nos permite tener algunas posibilidades de compartir sonidos a través de distintos dispositivos, como por ejemplo el podcasting y la edición digital del sonido hacen que la radio hoy en día sea muy distinta, o sea, la radio hoy en día es muy diferente a lo que estábamos haciendo hace 10 años. Ok, Catherine, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas respuestas acerca de la radio digital. Con mucho gusto y un saludo para todos. Bueno, amigos del Costal, esto fue nuestra entrevista con Catherine Montenegro, la asesora del ministro de Minas y Energía en Prensa y Comunicaciones. Chao, amigos. Bueno, Pauli, gracias por esa entrevista. Es bastante interesante lo que nos comentas, pero ahora yo quiero ver el otro punto de vista y por eso le pusimos una tareita a Camilo. Camilo, cuéntame qué nos tienes para hoy. Tú nos hablaste de una crónica antecitos, pero ahora sí. Cuéntanos tu otra cara. Sí, Adri y oyentes del Costal, les cuento que para la sección de El Costal de Cerca, hoy quise hablar con un personaje que considera la radio como su fiel acompañante. Este hombre es Víctor, mi portero, mi adorado portero, y aquí está su historia. Esto es El Costal de Cerca. El jingle de La Cariñosa ya me es muy familiar, pero no debido a que yo escuche noticias o la programación de esta emisora. Se debe a que hace más de 5 años, desde que estaba en 10.º grado de colegio, hasta este momento, mi querido portero, don Víctor, le sube todos los decibeles posibles a su pequeño radio en la portería del edificio. Su radio, uno pequeñito de marca Sony, de dimensiones 15x15x5, de esos que da la hora en la pantalla con números verdes que titilan, se escucha por todo el edificio desde las 5 de la mañana. Algunas de las noticias las escucho inclusivamente cuando estoy haciendo mi desayuno por la ventana que da la portería. Pero ayer, cuando fui a hacer mi desayuno, no escuché ruido alguno. Un poco extrañado, seguí haciendo mi comida. Al salir de mi casa a las 6:05 a.m., Víctor estaba ahí, como siempre, con sus zapatos negros y su pantalón azul, y otra de las tantas camisas de cuadros que le he visto. Como no iba tarde, me quedé a conversar con él. Le pregunté, Víctor, ¿qué pasó con el radio? Y me dijo que Santiago, su hijo menor, lo había dañado ayer tirándolo al piso. Súbitamente pensé en preguntarle si no tenía otro, cuando por las escaleras apareció su esposa con una grabadora. Gracias, mija, le dijo Víctor a su esposa. La puso en la mesa de la portería, la conectó y la prendió. Al encenderla, estaba sintonizada en Bésame. Víctor le cambió a su emisora habitual y le puso un poco más de volumen. Necesito estar informado, me dijo. En ese momento, entendí la compañía que significaba para Víctor la radio, la necesidad de sentir a alguien, mientras su esposa está cuidando a sus hijos en la casa. Le pregunté si también escuchaba radio en la casa, pero me dijo que no, que lastimosamente sus hijos, tiene 2, Julio Mario y Santiago, ven televisión y no le dejan escuchar La Cariñosa. Estudiando yo comunicación social, le dije que era muy probable que la radio de ahora va a cambiar y va a pasar a la radio digital. La cara de Víctor fue de extrañeza. Su ceja subida me dio indicios de que no entendió muy bien lo que le dije. Por ende, intenté explicarle mejor. Víctor, al escuchar términos como ondas y frecuencias, ya no tenía solo una ceja arriba, sino que se giró un poco en su silla, haciéndome captar que no tenía ni idea de ese tema. Lo que me causó un poco de risa, porque hay clases en las que uno no entiende nada y hace prácticamente lo mismo. Miré mi reloj y eran las 6:16 a.m. Ya se me estaba haciendo un poco tarde. Para no irme inconforme, le expliqué a Víctor que es muy probable que las antenas de las estaciones de radio vayan a cambiar y no podrá escuchar sus programas en esa grabadora o en el pequeño radio que su hijo dañó. Pues señor Camilo, si me toca comprar otro radio, lo compro. Busco uno que se ajuste a mi presupuesto, pero de que lo compro, lo compro. En ese momento nos interrumpió el doctor Trujillo, el que vive en el 107. Además, es el administrador del edificio. Víctor me abrió rápidamente la puerta, salí, y antes de cerrarla, me despedí de Víctor, que salía corriendo para atender al doctor Trujillo. Estoy casi seguro que lo iba a regañar por tener la radio tan alta a esa hora de la mañana. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por esta nueva historia que nos traíste, muy interesante, muchos puntos de vista diferentes como hemos visto hasta ahora. Y bueno, yo creo que en este momento ya nuestros oyentes pueden estar creando su propio criterio, opinión acerca de lo que es la radio digital y su llegada a ser una nueva tecnología. Bueno, Adriana nos puso a trabajar a todos y ahora yo personalmente quiero saber ella qué nos tiene para esta emisión. Sí, porque Adriana nos tiene corriendo y sí, bueno. Sí, nos tiene tramados. Cuéntame, Adri, claro. ¿Qué hiciste para esta emisión del costal? Eso es lo que hace la jefe, manejarlos a todos, pero no se preocupen que yo también trabajo acá. Que suban el sueldo. Y finalmente, para ir acabando con esto que es el costal, yo les traje un reportaje acerca de nuestros dos puntos de vista de la radio digital, porque por el lado ya vimos a un experto que nos habla de la radio digital como las nuevas oportunidades para Colombia, pero vimos la otra posición que fue la que nos trajo Camilo en la crónica, que no es tan buena. Y recogí mucha información para que nuestros oyentes se lleven una idea bastante clara de lo que es la radio digital aquí en esto que es el costal social. Porque hoy el costal es social. Se ha convertido en un tema de gran afluencia pensar en el futuro en todo sentido. Pensar si este se acabará o no en el 2012 como las predicciones de los mayas, o en el 2011 como lo predice Harold Camping. Definitivamente hay muchas cosas de las que no tenemos certeza que pasará en el futuro. Pero devolviéndonos a nuestro tema del mundo, resulta que 66 emisoras estadounidenses difundieron la noticia del fin del mundo el día 21 de mayo del 2011 a las 3 de la mañana. Claramente muchos oyentes tuvieron las precauciones para el fin del mundo, pero se quedaron con las ganas porque nada de esto sucedió. Entonces detengámonos un poco y pensemos en la importancia que tiene la radio a nivel social, cumpliendo la misión de informar generando credibilidad en el espectador. La radio se ha convertido en la fuente principal de información para el planeta, a pesar de que tiene alcances limitados debido a las fronteras y todo tipo de interferencias que pueden llegar a surgir. Es por esto que hemos escuchado hablar de la radio digital como un medio que puede traer bastantes soluciones para la radio actual. En resumidas cuentas, este nuevo tipo de transmisión facilita los alcances de la radio en todo tipo de zonas, el envío de datos e información a los oyentes y, además de todo, la diversidad de emisoras que se pueden llegar a presentar con la llegada de este nuevo modelo. Ya que hemos nombrado bastantes ventajas y fortalezas de la transformación, ahora, ¿qué les parece si hablamos de las deficiencias que esta radio puede llegar a tener? Y es aquí en donde les quiero preguntar si ustedes estarían dispuestos a pagar una suscripción mensual por recibir una cadena de radio. Normalmente, aquellas personas cuyo trabajo se acompaña de este medio tal vez no lo harían. Y no es porque no se quiera, sino porque sencillamente no se tiene el valor económico para hacerlo. El problema aquí es que pasará exactamente lo mismo que pasó con la televisión por cable. Al comienzo era igual si se tenía o no, pero después de unos años se volvió una necesidad tenerlo. ¿Somos conscientes entonces de que en Colombia la mayoría de población vive con un salario mínimo? ¿Cómo podríamos sustituir o lograr sostener estos gastos mensuales que se avecinan? Si bien es cierto, esta radio traería la democratización de las cadenas. La radio se convertiría en un medio de todos y para todos, sea por aire, por tierra o por cable, en donde cualquier ser humano puede entrar o participar sin un filtro tan estrecho como el que se tiene hasta ahora. Pero pensemos cómo un país subdesarrollado podríamos llegar a mantenerlo y costearlo. Como muy bien lo establece Ricardo Londoño, presidente de RCN, en poco tiempo las frecuencias colombianas podrán ser captadas en otros países del mundo y viceversa. Por lo cual la duda que queda es si permitiremos que nos impongan la radio del exterior o, por el contrario, el primer lugar será de las nacionales. Ojalá la segunda opción sea la venidera. Entonces, finalmente, esperemos que la radio digital sea más que todo una radio social, que logre solventar las necesidades de los oyentes y dar una participación más amplia a las comunidades. Contemos con que la radio nacional siga siendo la pionera en el país y no tengamos que adoptar otras culturas a nivel radiofónico. El costal social. Oyentes del costal, se nos está acabando el tiempo y por esto finalmente queremos que cada uno de ustedes, nuestros oyentes, sepa verdaderamente lo que es la radio digital y tomen sus decisiones acerca de lo que se viene para Colombia en unos años y lo que será muchísimo mejor para todos nosotros. Camilo, líneas para los oyentes, correo electrónico por si nos quieren escribir. Acuérdense, nuestros queridos oyentes, que la línea habilitada es 214-7940. Acá les contesta muy sensualmente Paulita. Gracias, Paulita. Hola. ¿Y correo, Cami? Nos pueden escribir quejas, reclamos o felicitaciones a elcostal@laestacion.com. Listo, bueno, y siendo las 10 de la mañana, aquí termina un programa más de El Costal, hoy llamado El Costal Social. Esperamos que haya sido muy provechoso para ustedes y recuerden escucharnos todas las mañanas de 9:30 a 10 por los 95.8 FM. Un abrazo para todos, chao muchachos. ¡Chao! Música, temas de interés, diversión, crítica, cultura y entrevistas. Todo dentro del costal.